Muy interesante, Jorge. Es importante saber distinguir algunos sentimientos que nos pueden llegar a causar conflicto. Es por eso que Gaby nos dará algunos tips de cómo detectar el sentimiento del enamoramiento y cómo manejarlo. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con Gaby Romero. Hola, amigos y amigas. Un gran saludo para ti, que nos acompañas hoy. Damos inicio a una nueva emisión de Tips en Cuarentena. Soy Gabriela Romero y hoy les contaré de cómo saber si estás enamorado. Cualquiera se puede enamorar, pero no cualquiera ama de verdad. ¿Sabes qué es enamorarse? El enamoramiento, como lo define Javier Ramírez, es un estado emocional que se caracteriza por la alegría y la fuerte atracción de una persona hacia otra. Existen dos tipos de enamoramiento, el externo y el interno. El enamoramiento externo consiste en enamorarse de lo que aprecias con la vista, es decir, del aspecto físico de la otra persona. El enamoramiento interno se produce por los sentimientos que tiene la otra persona en su interior. ¿Alguna vez has sentido que te has enamorado de verdad? El amor es muy complejo y muchas veces has pensado que te has enamorado de verdad, porque necesitas estar con la otra persona y te imaginas en un futuro con tu pareja. Y te preguntarás entonces, ¿realmente estuve enamorado? Estar enamorado significa entrar en estado de alerta cada vez que ves a esa persona. Es la típica señal que aparece cuando estás en etapas de enamoramiento. Creas momentos para estar juntos, porque disfrutas mucho de su compañía y planeas ir a cualquier lugar con tal de estar con esa persona. También empiezas a crear planes en el futuro con la otra persona, imaginándote formar una familia, casarte y vivir juntos toda la vida. Te preocupas por sus sentimientos, de que no sufra y tienes miedo de que algo le pueda suceder. Empiezas a pensar más en tu pareja que en ti. Las conversaciones con esa persona se vuelven amenas y disfrutas hablar con tu pareja porque pueden compartir cualquier anécdota o acontecimiento. Empiezas a confiar poco a poco en la otra persona. Le cuentas lo que te molesta o te asusta, sin miedo a ser juzgado. Utilizas tu tiempo libre para pasar con esa persona. Estos son algunos tips que te ayudarán a saber si estás enamorado o no. Estar enamorado te hace feliz, te hace sentir a gusto y cómodo con la otra persona. No huyas del amor y tampoco obligues a nadie a estar enamorado de ti, pues el amor llega cuando menos te lo esperas y pronto aparecerá. Hemos finalizado nuestro segmento el día de hoy. Soy Gaby Romero. Una buena tarde. Te espero el próximo miércoles por la radio de la Casa de la Cultura. This next song we're going to do for you is about it's about a person in particular. And before we get going, I want to ask y'all a question real quick. How many of you guys, and this is for the guys only, how many of you guys out there have dated a fucking evil woman? And now, the more important question, how many of you women out there today are those evil fucking women? That's evil. Her lips are poisonous venom. With kitten's dress, knows how to breathe. Priestess roars, get down on your knees. Wow! The rites of a praying mantis. Bye.

Cuéntenos, amigos, ¿qué les parece la historia del atletismo a través de nuestras redes sociales en Instagram como @altavoz.puce.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978, 098-3350-978? Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada con Diana Parada. El deporte es parte de la historia. Jefferson en primer lugar, está en la testa de la competencia. El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Medalla Dorada. Hoy hablaremos sobre el atletismo, un deporte de velocidad, fuerza y resistencia. Acompáñenme. El atletismo es un deporte muy antiguo. Para conocer un poco de sus inicios, vamos a viajar al pasado. El atletismo formaba parte de las Olimpiadas originales, que se celebraron en Grecia desde el año 776 a.C. Las Olimpiadas se celebraron en los Juegos Panatenaicos en honor a Atenea. La carrera a pie fue el ejercicio más practicado por los atletas griegos, quienes a la edad de 12 años comenzaban su preparación en la pista o en el gimnasio. El atletismo ha viajado a lo largo de los años, hasta que en 1913 en Berlín nació la Asociación Internacional de Atletismo de Aficionados. 16 países fueron los fundadores. Hoy, esta asociación cuenta con 137 países miembros. Esta trayectoria, el atletismo se lo define como un deporte de competición entre individuos o equipos, que abarca un gran número de pruebas que pueden darse en pista cubierta o al aire libre. Las carreras que constituyen la mayor parte de las pruebas atléticas varían desde los 50 metros lisos hasta la carrera de maratón, que cubre 42 kilómetros, una distancia impresionante. Amigos y amigas, dentro del atletismo hay pruebas de pista, pruebas de campo y pruebas combinadas. Quiero contarles también que el mayor representante de este deporte es Usain Bolt, el atleta jamaiquino. Amigos y amigas, el atletismo es un deporte maravilloso, con múltiples beneficios para la salud, que se puede practicar en cualquier categoría de todas las que abarca. Así que ponte tu traje deportivo, sujeta bien tus zapatillas y a correr. Hasta aquí llega Medalla Dorada. Soy Diana Parada, nos vemos pronto y no se despeguen de Altavoz. We'll be right back.

En Geeks conoceremos sobre la tecnología y el uso que se les puede dar a las criptomonedas, también conocidas como bitcoins. Es algo que posiblemente se vuelva muy común en algunos años. Cuéntenos, amigos y amigas, ¿qué opinan sobre las monedas digitales que se implementaron en estos últimos años y pueden revolucionar el futuro? No esperemos más y los dejamos con su segmento de tecnología Geeks con Jackie Morejón. La tecnología cambia el mundo. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? Claro, somos geeks. De seguro todos hemos escuchado al menos una vez acerca de las Bitcoin, pero la mayoría de nosotros no acabamos de entender cómo funciona. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Soy Jackie Morejón. Bienvenidos a Geeks. El día de hoy les voy a explicar cómo funciona la moneda Bitcoin. Bitcoin nació en el 2009 por parte de alguien con el seudónimo Satoshi Nakamoto. Esta persona envió un artículo por correo electrónico a expertos en criptografía y código digital. En él, describía las características de este dinero digital y adjuntaba un código con el cual podías realizar el llamado minado, es decir, el proceso para validar y llevar a cabo las transacciones. Todavía hoy se desconoce la identidad de Nakamoto y si es una sola persona o un grupo de ellas. Bitcoin es una moneda virtual que, como cualquier otra, puede ser utilizada para el intercambio de productos o servicios. La diferencia con las otras monedas es que el Bitcoin no existe físicamente. Todo es digital, pero la principal característica es que es una moneda descentralizada. Esto significa que la moneda no depende ni de los gobiernos ni de los bancos. Esta criptomoneda funciona sin la ayuda de un administrador. Entonces, si no hay nadie que lleve las cuentas, ¿cómo funciona? Resulta que el Bitcoin está en un blockchain. Para entenderlo mejor, te lo plantearé así. Imagina que Internet es el patio de un colegio. Un día, los niños deciden descentralizar sus intercambios y crean un libro de cuentas común y transparente. Este libro está formado por bloques, donde la información de los intercambios se actualiza automáticamente. Y cada niño tiene acceso a uno de ellos. No es posible manipularlos ni falsificarlos. Y no es necesario ya contar con una autoridad central. Cada Bitcoin contiene un código que se almacena en una billetera digital, en un celular o en un computador, con llaves privadas. Al tener llaves y claves criptográficas para cada cosa, es muy complicado que te roben. Hoy en día, un Bitcoin vale $51,703.03. Pero no te confíes mucho en esta cifra. Hay días en los que su moneda sube de valor un 30% y al siguiente día baja un 20%. Como ves, hablar de criptomonedas no es un tema muy fácil y de seguro tienes muchas otras preguntas. Si quieres otro capítulo como este, puedes contactarnos para que en una próxima vez podamos traerte una segunda parte. Hasta aquí llega Geeks el día de hoy. Soy Jackie Morejón. Nos vemos la siguiente semana aquí en Alta Voz. Better. llegamos al segmento de ficción. Escucharemos una historia fantástica y divertida mientras escuchamos a varios personajes muy interesantes. Les invitamos a pensar en el trasfondo de esta creativa historia. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos si se divirtieron junto a nosotros a través de nuestras redes sociales como altavoz.puse.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978, 098-3350-978. ¿Qué mejor que imaginar que somos parte de esta maravillosa historia? No esperemos más y les invitamos a disfrutar nuestro segmento Al Estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Al fin es el día. Hoy se abren las puertas de los otros reinos y podrán visitar un día nuevo para florecer a mi reino. ¿Qué pasó, papá? Déjame dormir. Me desvelé hablando por teléfono. Traigo tu desayuno. Hoy se abren las puertas de los reinos y vamos a dar un paseo por algunos de ellos. Está lloviendo, papá. ¿Por qué no estás feliz? Hoy visitaremos al reino más hermoso, donde todo florece. ¿No lo ves? No somos iguales, papá. Mira nuestro reino. Solo hay gigantes, lodo. No hay ni una flor. Damos la bienvenida a todos los visitantes de nuestro reino. Pueden disfrutar de todo lo que florece aquí. Victoria, deja el celular y mira todo lo que hay aquí. Es hermoso. Papá, ¿viste eso? La princesa es igual a mí. Debemos seguirla. Tú eres la princesa. ¿Por qué somos iguales? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿De qué reino vienes? Vengo del reino de los gigantes. Uno de ellos es mi papá, pero ¿por qué nos parecemos tanto? Eres tú, mi hermana perdida, eres tú. Victoria, te dije que no corras así, puedes perderte. Papá, mira, somos idénticas. Eres mi hermana. Cuando mamá murió, encontré su diario y lo leí. Te perdiste de bebé cuando visitábamos el reino de los gigantes. Un día como hoy, todos visitamos otros reinos. No entiendo, ¿por qué a ti te tocó esta vida de princesa en este reino y a mí en el reino más feo y pobre de todos? Debes valorar la vida que tienes. No es fácil mantener el reino como es ahora. Tienes un papá que te ama y daría la vida por ti. Hija, desde que te encontré, he tratado de hacerte feliz. Victoria, podemos cambiar de vidas por un tiempo. Yo siempre he querido vivir con una familia y tú siempre has deseado mis lujos. Victoria, después de tanto tiempo, te extrañé, hija. Hermana, veo que tienes el reino mejor de lo que estaba.